paz en el mundo, en la humanidad. El joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el ser joven, señores, inspira maldad. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Nadie nos comprende, estamos solos y aislados. Por eso tomamos caminos equivocados. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está en la juventud de ahora y no nos dejan estudiar. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Como nos atormentan con su autoridad. Ellos creen ser dueños de la humanidad. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. A través de la historia siempre ha sido igual. El joven ha luchado por su libertad. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Que paz en el mundo, en la humanidad. Que el joven de ahora no puede vivir en paz. Por eso les digo, canten conmigo a todo dar. Juventud de todo el mundo, siempre, siempre amor y paz. Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves de 8 a 9 de la tarde, comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Pues hoy primero de julio. Estamos grabando a miércoles 30 de junio, pero bueno, estamos sonando en primera emisión un jueves 1 de julio. Y bueno, recordad que también hay repeticiones los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. A no ser que la última asamblea hubiera algunas peticiones. No, de momento cambios. No prosperó. Vale, pues haya quedado, no lo veremos más. No prosperó esa petición generosa de cambiar, de quitar repeticiones. Pues recordad, el 91.4 de la FM para Barcelona y alrededores, y en www.contrabanda.org en la emisión a través del internet. Yo te hago las maracas. No, continuamos con la nueva sintonía veraniegas. Pondremos punto de final a esta semana. Aquí hay peticiones del 50% de los presentes de que no que la vuelva, quiere. Hachís, que vuelva, Hachís. Y nada, recordad también que si no nos podéis amoldar a los horarios de la radio, pues bueno, siempre podéis acudir a la página del podcast. Donde semanalmente vamos colgando todos los programas. Recordar que los dos últimos programas pues ya están colgados en formato OGG. Bueno, pues agradeceríamos también que los oyentes, si tenéis algún problema, que nos escribáis al mail que daremos después. Y recordad, la página es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y bueno, pues ahí podéis escucharlo en cualquier momento, el programita. Y finalmente es el mail de contacto que hacía referencia ahora. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar críticas, opinión, sugerencias. Pues eso, si hay algún problema con lo del formato EGG. Sobre todo con eso. Podcast, para bueno, yo lo probé y funciona, ¿eh? No sé, tampoco pues entonces, gran... Si tienes ahí. Para el Linux funciona bien con los plugins del Linux. Ahora no sé si con el con otro software, no sé cómo. Yo tampoco entiendo mucho, pero bueno, yo piqué y empezaste tú a hablar, ¿no? Así que funciona. Entonces funciona, pues bueno, esperemos que no haya problemas. Quizás hay más problemas, rollo si te lo quieres grabar y almacenar en otro sitio, quizás sí que es un formato un poco más restrictivo, pero bueno, en principio para reproducción no tendría que haber ningún problema. Bueno, pero es libre, como esta radio, ¿no? No es un Es una historia que no tiene, así como el formato MP3 sí que tiene copyright, el OGG no tiene copyright y bueno, el MP3 lo tiene, pero bueno, a fin de cuentas también lo puede usar cualquiera sin tener que pagar. Pero quizás esto pueda cambiar en un futuro más próximo, más lejano. Y el OGG, pues no. Pues no. Bueno. Pues bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Esta semana tampoco hemos traído ningún audio introductorio. Y bueno, pues comentar así un... Estoy echando de menos a lo de amar en tiempos revueltos, nuestros colegas. A ver si llega aquí alguna jornada. Así que ellos no hacían jornadas mundiales sobre... Si encontramos así alguna jornada que nos interese y tal, pues cuando Argentina gane el mundial harán un audio. No creo que por eso se eso lo harán algún argentino en todo caso. Pues nada, ayer se realizó una huelga general en Euskal Herria, fue ampliamente seguida. ¿De cuánto estamos hablando de participación? Por ejemplo, el seguimiento de los polígonos industriales, el 90%. En otros servicios como pues comercio, la banca y tal, ya la repercusión ha sido más desigual. No ha sido quizás tan masiva, pero bueno, Euskal Herria pues es un bastión de la industria. Tiene mucho peso la capacidad industrial de ahí de dentro del panorama de todo el Estado español, es muy importante y bueno, pues allí se logró una parada muy importante, pues eso, en contra de estas reformas que ha llevado el Zapatero adelante y bueno, presionado por altas instancias tanto de la Unión Europea como industrial. le ordenaron orden, ¿no? Sí. Lo más gracioso que Zapatero fue, ahora se hizo otra reunión, está el G20, ¿no? Porque la hacen cada mes ya, ¿cómo es? Todos los meses hay una de estas, se reúnen, ¿no? a cotillar, porque no hacen otra cosa, y Zapatero llevó las medidas como si fuesen suyas, ¿no? Encima, o sea, encima que te lo ordenan, encima de puta pones la cama, vas, y la pones como si fuese yo, como si se te hubiese ocurrido a ti en la ducha, ¿no? Bueno, vamos a recortar sueldos y a congelar pensiones. Se lo han ordenado. O sea, esto es una orden que viene bajando del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Unión Europea, y todos los países han de acatarla. Primero fue Grecia, luego España, está Alemania también, con recortes, pues una medidas de los grandes capitostes económicos que los gobiernos, como son empleados suyos, pues han de acatarlas, y no hay más. O sea, tan sencillo como eso. Para mí no tiene más vuelta, vamos. No hay más explicación. Decir al principio que todo esto, toda la huelga general está adelantada, porque bueno, a nivel del Estado español, pues ya Comisiones y UGT ya hablaron que será en septiembre. Aquí esta avanzada de huelga ha sido convocada por los sindicatos abertzales o de otra izquierda. Para decir que Comisiones Obreras, no desde la cúpula, sino de los sindicatos de base, se unieron a esta convocatoria en Euskal Herria, en Nafarroa, en Navarra, pues parece que no han secundado la huelga Comisiones, pero en Euskal Herria, pues la gente de base decidió que era el momento de salir y pasar de las cúpulas y de los mandatos que llegan desde Madrid. Molve, lo que estaba diciendo yo, pasar de los sindicatos. O sea, si las cúpulas o los mandamases o como quiera llamarlo, los que están ahí, que son los que mueven los hilos de los sindicatos, pues están a favor de no hacer nada porque no quieren perder sus subvenciones, pues pasando de los sindicalistas, y es lo que hay que hacer, ¿no? Y salir y hacer huelga de todas maneras. Se puede hacer una huelga sin sindicatos, ¿eh? No hay que esperar que Comisiones Obreras diga vamos a hacer una huelga. O sea, si eso es un currela, con organizarse un poco ya se puede hacer igual. O sea, pues así está. Ha habido represión, han habido detenidos, pues delante de algún piquete, pues bueno, la Ertzaintza cargó, apaleó y detuvo a trabajadores. Bueno, pues son empleados públicos, más ¿no? de lo mismo, ¿no? A esto les recortan también, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? A estos, a la Ertzaintza, a los empleados públicos, son empleados públicos, ¿no? La policía, la recortan también. Les tendría que. Pero ellos son. Ellos son tan obedientes. Qué majos son, ¿eh? El deber es el deber. El deber es el deber. Y abocados al 100% de cuerpo y alma ahí a su trabajo. Pues bueno, esto será el primer toque de atención. Ayer volvieron a salir también a la calle en Grecia, pues decenas de miles de personas. No sé, en Grecia quizás llevan otro ritmo y otra avanzadilla. Y quizás deberíamos mirar más lo que está pasando en Grecia, más que mirar o esperar qué es lo que dictan estas cúpulas sindicales. Las cúpulas sindicales son afines. ¿Qué puedes esperar de un sindicato que pertenece al partido que está ahora mismo gobernando y que cobra subvenciones multimillonarias? O sea, tampoco podemos esperar que vayan a cuchillo contra las medidas del gobierno, vamos, está claro, es que no hay más que verlo. Lo que no quieren es perder el apoyo de la masa social sin tener que enfrentarse al gobierno. Están jugando a dos bandas ahí, un tirafloje, una huelga dentro de 3 meses, a ver qué pasa. El gobierno ya se prepara para la huelga, no tiene ningún efecto real sobre la economía, pues no sirve para nada, es una huelga ficticia para mí, no vale para nada. Y bueno, y lo que digo, ¿no? Lo que hicieron en Euskadi me parece estupendísimo. O sea, pasar de las cúpulas, pasar de los dirigentes y nada. Y si eres un currela ya te puedes organizar una huelga tú mismo con tus compañeros de trabajo. No necesitas un dirigente que te diga a la huelga o no hay huelga, ¿no? No necesitas dirección. Te diriges tú mismo, anarquía, ahí está. Tú mismo te diriges y si no te gusta lo que hay, pues sales a la calle. No hace falta que un gilipollas venga te diga, venga, vamos a hacer una huelga dentro de 3 meses. Pero métetela por donde te quepa la huelga dentro de 3 meses, qué sé yo. No vale para nada. La huelga tiene que ser ahora. Comisionan los Caerría y comisionan los en Madrid, los transportistas. Una huelga, la huelga del metro. Una huelga de metro que al 100% sin servicios mínimos. O sea, colapsaron todo Madrid, cosa que me parece estupendo. La gente, en vez de quejarse de no poder viajar en el metro, tendrían que hacer lo mismo, ¿no? En vez de decir, estos cabrones, no puedo viajar en el metro, no puedo llegar a mi curro. Pues haz tú también huelga, secúndala, ¿no? En vez de quejarte. Es así, hay que unirse, no hay que quejarse de los currelas que hacen huelga. Al contrario, hay que apoyarles. Yo, por ejemplo, soy una persona que viaja en metro, no tengo coche, me manejo por transporte público. Y si hacen huelga al metro, quizá me jodan el día, pero bueno, le apoyaría porque es lo que toca en este momento, ¿no? Salir a la calle y enfrentarse de cara a Zapatero y sus secuaces que vienen con, ¿no? con el hacha ahí. Entonces hay que regalando guirnaldas o ¿no? Repartiendo flores no vas a conseguir nada. Decir que también ayer en Madrid, juntamente con lo de la huelga de metro, pues dentro de la iniciativa Hay que parar los pies, que donde se reúnen varias organizaciones sindicales independientes y movimientos sociales, volvieron a salir a la calle contra la crisis capitalista y las medidas de recortes adoptadas por el gobierno. Y bueno, pues dar un apoyo tanto a la huelga seguida en Euskal Herria como a los mismos trabajadores del metro de Madrid o a los trabajadores de la empresa UPS de Vallecas. Bueno, pues no diremos que fue muy masivo la presencia de la gente en la calle, pero bueno, que son iniciativas que son necesarias para mover, para tocar la fibra de, pues, de otra gente y a ver si, si esto la... No, pero la respuesta, yo por ejemplo... La mecha prende. La respuesta, yo me imagino la respuesta de la gente, de la mayoría en Madrid, ¿no? Hoy estaba, hoy me levanté con la radio y estaban los de la radio, claro. Al haber huelga de metro, mucha gente saca el coche y claro, habrá sido un caos, ¿no? De tráfico y tal. Y se quejaban, ¿no? Los periodistas. ¡Qué desastre! ¿Cómo puede ser? Esa es la actitud, ¿no? De machacar al que está siendo machacado. O sea, los trabajadores del metro de Madrid están haciendo huelga porque les están tomando el pelo. Entonces, no tienes que enfadarte con ellos. Tienes que apoyarles y hacer huelga tú también. Que si eres empleado público, no hagas como hace la policía, que le recortan el sueldo y sale a dar palos. O sea, apoya la huelga, ¿no? Apoya la huelga y entiende que, bueno, que hay que pelearla. En este momento estamos viviendo un momento de que yo ya lo he vivido, porque yo vengo de Argentina, o sea que estas crisis son continuadas. O sea, en Argentina es una crisis permanente. Entonces ya me conozco la canción. Pero bueno, son tiempos de salir a pelear, porque si no te van a comer vivo. O sea, los trabajadores aquí en España están en una situación muy... muy difícil, porque este es el primer paso. Ahora mandaron una flexibilización laboral y bueno, pero esto va más, ¿no? Esto va más. Las directivas desde el Fondo Monetario y de la Unión Europea y los bancos mundiales es contundente. Recortar. Y va a volver el trabajador a una situación de al principio de 1900, cuando ni siquiera tenía derecho a baja por enfermedad, no había aguinaldo, no había pagas, no había vacaciones, trabajaban 12 horas al día. Pues a esa situación, si no se pelea, si el gobierno, los políticos, la callo, si el poder económico ven que la gente no reacciona, pues van a ir a más. Lo que hay que hacer es pararle los pies, ¿no? Si no, vamos a volver, bueno, a esa situación de semiesclavitud, ¿no? De finales de 1800, ¿no? No, finales del 1800, sí, del siglo XIX. Pues con esto que decías de lo de las políticas y tal, recordad también este fin de semana pasado se realizó en Toronto una nueva cumbre del G20 con una fuerte protesta social y una brutal represión por parte de... No me digas. De los de siempre. De la policía. De la policía canadiense. De esos, no, que jodas. Parece que en Canadá que son majos, no sé. Sí. Sí, uno ve algún reportaje sobre Canadá y los policías van, saludan a los vecinos, ¿cómo le va, señora? Le ayudo con la compra. Pero en lo que va una protesta, venga, toma. Si la función es siempre la misma, vaya donde vaya, la policía cumple la misma función. O sea, no hay distinción. Eso sí que es la policía globalizada, vamos. Pues así está. Pues nada, iremos hablando de tema laboral, me parece que durante bastante tiempo. Pues sí, claro, lamentablemente es que esto va a seguir. Entonces seguiremos hablando porque esto va a seguir. Después de las vacaciones se viene un ajuste, se viene flexibilización, bueno, el aumento del IVA. Para mañana. Para mañana, aumento. Estuve leyendo, hay una... no sé, en internet, cómo se le hizo una noticia, un escrito, lo que sea, que España los españoles pagan más impuestos que por ejemplo en Estados Unidos, o no sé, ¿no? Son bestiales aquí, 18% de IVA. El IVA, por ejemplo, en el Reino Unido es más alto que en el Estado español, pero bueno, eso no quita de que sí, también sus sueldos son, ¿no?, mucho más altos. Un 18% de IVA, aquí. Si compras algo de 100 euros... pues son 18 euros de recargos. Es una brutalidad de impuesto. Vamos. O sea, aparte eso encarece todo, ¿no? El IVA. Porque, claro, todos los productos te lo pasan a ti. Si el IVA va sobre impuestos sobre las verduras, sobre las cosas que compras sobre para comer y tal. Canasta básica, pues te lo pasan a ti. Ellos no van a absorber el IVA. Te van a pasar en el precio, te lo pasan a ti. Y eso le sumamos la congelación de sueldos y recortes, pues el sueldo hace así y el precio hace así y al final te acabas quedando sin nada. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y por sexto año consecutivo se ha presentado el informe de la Hora Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura sobre la situación de la tortura en el Estado español. Y bueno, manteniendo los criterios de los informes precedentes para facilitar una perspectiva sobre la evolución de esta problemática, dado que uno de los objetivos fundamentales de la coordinadora es el pleno cumplimiento del Estado español, en el Estado español, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en este trabajo se presentan aquellas denuncias de torturas, malos tratos y o tratos degradantes que pudieran ser incluidas dentro de la definición efectuada en esta convención. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instancia suya o con su consentimiento. Bueno, está la descripción para entender qué casos admite o cómo, en qué se basa todo el informe. Entonces, en este informe de este referente al año 2009 se recogen 242 situaciones en que se produjeron agresiones y o malos tratos contra 624 personas privadas de libertad o en el momento de ser detenidas. Es importante tener en cuenta que estas dos cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura, pues una misma podrá dar lugar a una o varias causas diferentes dependiendo de las circunstancias. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todos aquellos casos denunciados de torturas y o malos tratos de los que se tuvo conocimiento durante el 2009, que en la elaboración de este informe no se han incluido 97 situaciones de agresión que afectaron a 204 personas. Algunos casos han sido excluidos por petición expresa de los agredidos, otros porque la información recibida es insuficiente o no está suficientemente contrastada. Además, también hay que tener en consideración que un número de casos de tortura y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado o funcionarios de prisiones, difícil de valorar, no se denuncian nunca ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada. Así como en el informe del año pasado se confirma la tendencia de no denunciar las agresiones sufridas por participar en movilizaciones sociales, actitud que hasta ahora era habitual en migrantes sin documentos y en personas presas. Ello se debe, según los testimonios recibidos, al temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de policía y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar estas agresiones. Pues nada, la tortura sigue presente en el Estado español. Bueno, ya hubo, bueno, ya esto lo hemos dicho, ¿no? Hubo informes, a ver si me expreso bien porque hasta ahora estoy un poco todavía así. Hubo informes de Amnistía, ¿no?, internacional, sobre advirtiendo sobre el maltrato a prisioneros en España y sobre violaciones a los derechos humanos. Hubo también alguna que otra condena a guardias civiles por torturas, luego fueron indultados de forma bastante lamentable, ¿no? Se les dio una amnistía, como diciendo, bueno, vale, borrón y cuenta nueva. Y bueno, y esto sigue, ¿no? El maltrato en prisiones y bueno, y las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, los centros de internamiento a extranjeros, bueno, es continua. En los centros de menores también, aquí hemos leído algún informe sobre centros de menores, centros de acogida, donde también hay abusos de todo tipo a niños, no, ya no hablamos de adultos, sino hablamos de niños, de menores de edad. Bueno, esto ya lo había advertido Amnistía y ya se sabe. Problema que ¿cuál es la solución? Ese es el problema. Parece que se nos escapa un poco de las manos la solución es acabar con esto, es acabar con este sistema. Pero claro, ya lo hemos dicho, es un poco inocente, ¿no?, decirlo. Sí, vamos, ahí como los años 60. Ahora no hay una situación en Europa revolucionaria, digamos, como para cambiar esto. Y mira que la situación sí que creo que es proclive para que se arme todo esto, pero en cambio el acomodamiento, el yo tengo mi casa con mi tele, con mi coche, si me meto aquí igual pierdo tal cosa, ¿sabes? El acomodamiento al que se ha llegado con este supuesto estado del bienestar, pues ha desarmado, ha desmovilizado, ha burguesado a los trabajadores, bueno, pues ya vemos cómo se han aburguesado las cúpulas sindicales, que deberían ser el frente de batalla, y cómo están viviendo y cómo, qué privilegios quieren mantener, y les importa una mierda lo que pierdan los demás. Entonces, todo, y que todos los signos son proclives, que o son, inciden a que pues aquí esto hay que mandarlo al carajo. Y claro, esa es la solución, darle vuelta a la tortilla. Ya sé que suena romántico y que el Che Guevara está muerto y que, bueno, la situación de los 60 no es la misma como aquellos años dorados del mayo de 68, pero es la solución, ¿no? Si queremos acabar con este modelo de abuso, de tortura, de humillación, pues habrá que hacer algo. Es casi como la solución de los trabajadores es enfrentarse de cara al gobierno y pelear palmo a palmo contra lo que quiere hacer contra el capitalismo salvaje que quieren imponer, pues también en este sentido también, ¿no? Es salir a pelear y no sé, como antaño, ¿no? Hacen los zapatistas, digo yo. Bueno, es un ejemplo. Pues sí, es un ejército zapatista. Te voy a decir una errata. He dicho antes, estaba hablando de precios y sueldos y dije así, claro, no me... Como soy un locutor de poca monta, no me doy cuenta que estoy en una radio y la gente no me ve. Yo estoy gesticulando así. Querías lo que gesticula el compañero, pero sí, bueno. A ver, ¿tienes ahí algo para filmar? No, bueno, digo que cuando quise decir así, digo que si los sueldos bajan y los impuestos y los precios suben, pues se te achica, ¿no? el bolsillo. Silogismo, ahí está. Es que a esta hora de la mañana me haces hablar. Silogismo muy sencillo, ¿no? El poder adquisitivo se va al demonio, por decirlo así. Pero tampoco se trata de eso, se trata de cambiar de sistema y ya no luchar por los derechos por un día o dos días más de vacaciones, sino luchar porque se acabe ya el capitalismo y que estos vallenatos que se llenan, que van en sus yates y que manejan los destinos de millones de personas, acaben currando como todos y que todo lo que se produzca sea para todos y no que lo que se trabaje, el trabajo de una persona, sea para llevarse unos morlacos y que los otros se peguen la gran vida, ¿no? Esa sería la idea. Para todos todo, para nosotros nada. Bueno, si queréis tener más información sobre los informes estos sobre la tortura en el Estado español que presenta la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, pues bueno, podéis entrar en la página web prevenciontortura.org. Y bueno, pues allí están los 6 informes, hace 6 años que están presentando como tal coordinadora. Hay informes de más antiguos, pero como esta coordinadora está armada, pues está pues este último del 2009 y los 5 anteriores, pues hecho www.prevenciontortura.org. Y bueno, pues nos hemos llegado ya a la mitad del programa. Vamos... A ver si me vas a poner una canción de amor ahora. No, porque no, vamos a poner un tema. La semana pasada me pusiste un rap que no sé, no tenía mucho que ver, Bueno, aquí. Las críticas musicales. Eso es por los dos ordenadores que uno se lía y no se entiende muy bien. Venga, un director de orquesta tiene que saber dirigir más de un instrumento a la vez. Tú tienes dos ordenadores. Los ordenadores, una mesa, los CDs. Eres el Xavi. Eres el Xavi que pasa mundo. Estás aquí repartiendo juego, así que reparte bien y pon un tema que. Pues bueno, un hable de musical relacionado con esto. Y bueno, que se lo vamos a dedicar a un oyente de Argentina que nos escribió la semana pasada. Pablo, un colega, amigo de toda la vida, que bueno, él es militante del MAS, partido marxista de ahí de Argentina. Ahora creo que está un poco descreído, está un poco como yo. Pero en su mail pues daba un apoyo y un lanzaba de que a por la huelga general y que no pase lo que las situaciones que se han llegado a Argentina. No, es que lo que estoy diciendo, si lo dejas venir, pues al final te acaban arrinconando. Es que hay que pararle los pies ya, ahora. Bueno, y Pablo es un peleador que yo lo he visto en enormidad de manifestaciones. Era un activista que ahora ya se ha desencantado, digamos. Ha dicho a la porra, mira, ya tengo una edad, ya tampoco me voy a jugar el cuello por... Pues nada, pero sigue ahí, sigue sí. metido. Hombre, las ideas, y escuchando las ideas que dan y... Las ideas dentro de tu cabeza siguen, ¿no? O sea, aunque tú digas, bueno, esto no hay quien lo cambie y te desanimes, las ideas siempre están ahí, ¿no? No cambias, no, tu forma de pensar por ahí no cambia, cambia tu forma de actuar. Igual eres un poco menos, ¿no? Y en Argentina es que también te desanimas, porque es que hubo... Mira que hubo estallidos sociales y mira que hubo resistencias y hubo muertos. ¿Y para qué? Si ahora tienes a los Kirchner ahí que van de abanderados de los derechos humanos y que otros que tal bailan también. Bueno, o sea. Después del tema musical hablaremos de Argentina y del gatillo fácil que está ocurriendo últimamente, pues sobre todo en la zona de Bariloche y las movidas que están saliendo al respecto. Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y bueno, pues eso que comentaba de Argentina, pues hay un poco de revuelo, ya hemos hablado de lo del gatillo fácil, pues en barriadas y tal, de que la policía pues primero dispara y después pregunta. Y pues bueno, no preguntan. No pregunta, no dicen ya. No dice nada. El gatillo fácil viene ya, bueno, es un, ya desde, bueno, de la época de la dictadura, vino la supuesta democracia y la policía, bueno, sigue matando y asesinando a discreción, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de pues el asesinato del joven Diego Bonnefoy. Plantea, bueno, a cabo de a manos de la policía de Río Negro. Y bueno, pues inicialmente el juez que instruía el caso había dado por acreditado que el disparo que acabó con la vida del menor fue realizado a unos 2-3 metros y que el accionar del policía fue alevoso, ya que el joven no tuvo oportunidad de defensa. Cuestionó además, con el correr de las horas, que apareció a 4 metros del lugar donde cayó Bonnefoy un arma del calibre 22 que no había sido encontrada durante las primeras horas de puesta en marcha de la investigación. O sea, está a pocos metros de donde encuentra el cadáver y inicialmente esa pistola no aparece y de repente aparece una pistola que se suponía que es del chico que mataron, pero que inicialmente no estaba. Lo típico, ¿no? Te ponen la pistola en la mano. Exacto, pero en vez de ponerla en la mano, esta pistola aparece al cabo de unas horas. Con un guante, por si hay huellas, ¿no? Ahí como... Y bueno, pues parece que han apartado a este juez del caso, porque parece que está declinándose muy a favor o dando un punto de vista a favor de la víctima y entonces no interesaba y lo han revocado. Le han dado vacaciones forzosas, ¿no? Porque es una de las historias que han llevado a esta recusación es porque el magistrado había mostrado simpatía y favoritismo hacia la familia del fallecido. ¿Cómo se atreve? Y pues bueno, esto ya es es suficiente como para que el juicio no sea imparcial. Y entonces, pues bueno, hay que buscar uno que sea más imparcial. Uno que no simpatice. Que no simpatice con la policía, eso, pues, son las fuerzas de seguridad y se puede contemplar. Pero que simpatice con la familia del asesinado, pues parece que no. Malo, chungo. Y bueno, pues realmente la situación está el asesinato de este chaval, pero que hubo en un breve espacio de días dos muertos más. Y bueno, que el degoteo de muertos parece que no tiene fin en este Bueno, ya lo he dicho, yo de que soy pequeño, que todavía no pasaba del metro y medio, que existe el gatillo fácil, ¿no? Sobre todo en zonas pobres, ¿no? Con la excusa de la inseguridad y de los robos y tal, bueno, aquí estos criminales con placa pues se dedican a asesinar a sus anchas, sin ningún tapujo, sin ningún escrúpulo, y ya ves, cuando hay algún juez que más o menos quiere averiguar la verdad y quiere y dice, bueno, vamos a hacer que los que mataron de forma impune tengan algún tipo de represalia, pues se le aparta el caso, ¿no? Porque es demasiada simpatía con la demasiada víctima, simpatía, ¿no? Eso me hace acordar aquí a Barcelona, ¿no? Que incluso los mozos dan palizas con cámaras y aún así les dan la razón. O sea, hace un poco hubo uno que no sé qué alegó el abogado y al juez le dio la razón a los mozos. O sea, y lo estás viendo con cámara, ¿no? Estás viendo con cámara la paliza que están dando. Pues podría ser un intercambio, ¿eh? Mandar mozos a Buenos Aires, a Argentina. No, porque todavía se darían ideas de unos a otros, que de historias que unos aplican, otros no aplican, y yo creo que se reforzarían entre sí la represión y... No, digo, para ver... A ver cuál es peor, que los argentinos prueben a ver a los mozos, nosotros aquí nos traen a la policía argentina y a ver, hacemos una especie de ranking, ¿sí? Porque, bueno, cada cual peor, ¿no? Ya lo hemos dicho, la policía en el mundo, bueno, la posada es la mexicana también. también está a la par. Bueno, la semana pasada ya anunciábamos de que se iba a cumplir el primer aniversario del golpe de Estado y en Honduras. Y bueno, pues centenares de miles de hondureños salieron nuevamente a las calles para condenar el golpe de Estado que hace un año derrocó al presidente Zelaya y para celebrar el surgimiento de una nueva fuerza social y política en el país. La Plataforma de Derechos Humanos instaló su comisión de verdad. No fue solo en la capital, donde decenas de miles de personas recorrieron las calles de la capital coreando consignas y dando rienda suelta a una energía acumulada en tantos meses de abusos y represión, sino en todo el país. El primer aniversario del sangriento golpe de Estado cívico-militar del pasado 28 de junio fue una expresión de fuerza y convicción del pueblo hondureño, una conciencia nueva y renovada que ha despertado y ha echado a andar su proyecto de un nuevo pacto social. A nivel nacional e internacional han tratado de invisibilizar el golpe, la resistencia y los distintos crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra el pueblo hondureño, manifestó un miembro de la Dirección Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. Han militarizado el país porque le tienen miedo a este pueblo. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria explicó que lo primordial en este momento histórico es impulsar un nuevo pacto social, una nueva constitución. Y hasta el momento fueron ya recolectadas más de 650.000 firmas en todo el país y el objetivo es llegar a 1.200.000 el 15 de septiembre para instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, pues que la gente sigue saliendo a las calles, la gente no olvida los asesinatos, no olvida a sus muertos. Y bueno, también aquí en Barcelona se realizó este 28 pues una manifestación y han habido concentraciones a lo largo y ancho de todo el mundo de apoyo a los compañeros hondureños. Ahí está lo... Hablando de criminales, están en Honduras. El Sheriff Lobo habrá vuelto, ¿no? De Sudáfrica, eliminado. Ya se eliminado y habrá regresado. Se lo habrá pasado en grande, claro está. Tele 5 estrellas. No le habrá faltado de nada. También nos llega... Ha pagado todo la CIA, ¿no? Ahí. Sí, también ha salido declaraciones de Zelaya en su exilio en República Dominicana, acusando directamente, que hasta ahora pues no lo había dicho con la boca chiquita, de la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado que lo echó, y ahora ya ha salido directamente denunciándolo. Pero bueno, esta denuncia que era en saco roto, porque no parece que haya interés en ningún país. Bueno, sí que está Venezuela, Cuba y quizás pues algún otro país de Sudamérica que no ven como legítimo al gobierno del sheriff, pero a nivel más internacional de la ONU y tal, no creo que, aunque el presidente expulsado y expatriado pues diga esto, no parece que pueda llegar a mover de... Sí, San José también lo derrocó Estados Unidos y no pasó res, o sea, tampoco. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, eso del G20, que lo vi a Obama mirando el partido de Estados Unidos ahí con su guardaespaldas. Eso es lo que van a hacer los presidentes, ¿no? A ver fútbol, ponerse de champagne de primer nivel, comer de coña, ¿no? Y luego decir, Zapatero bromeando con España, diciendo que no hay ninguna oportunidad, que España se va a llevar al Mundial. Bueno, con cinismo, o sea, encima. Pues bueno, ya hablamos de que el Mundial pues sirve para despistar, o sea, para... No, pero le digo el cinismo, ¿no? De Zapatero, de que se está cargando al pueblo español y va ahí bromea en el G20, ¿no? Como si nada pasara, ¿no? No, España va a ganar el Mundial, el otro mirando el partido de Estados Unidos. De puta madre, ¿no? Esas reuniones son como una reunión de exalumnos, ¿no? De fiesta, ¿no? Venga, he recortado los sueldos y he congelado las pensiones, pero España va a ganar el Mundial, que lo sepáis, ¿eh? Y ahí con la copa de champagne. Bueno, desde la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos nos han hecho llegar el recordatorio de una masacre realizada en México. El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, la policía motorizada y judicial del estado de Guerrero masacró a miembros de la organización campesina de la Sierra Sur que pretendían participar en un mitin en Atoyac de Álvarez, resultando 17 campesinos muertos y un gran número de heridos. Los campesinos fueron acribillados y rematados con el tiro de gracia. Después de la matanza, los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos para argumentar legítima defensa. Lo que estamos comentando del caso de Argentina, de que le pone la pistolita en las manos. en Guerrero era gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer, quien junto con sus subordinados planificaron la masacre. En Oaxaca, en el 96, cuando en la región loxica se implementó la Guerra Sucia, el gobernador era Diodoro Carrasco Altamirano. De igual modo, junto con sus subordinados, planificaron la represión. Ante esta masacre y en cientos de asesinatos en Guerrero y Oaxaca, la impunidad ha sido la constante, sin que hasta la fecha los familiares de las víctimas hayan encontrado la justicia, a pesar de que la responsabilidad de los funcionarios ha sido comprobada. Es sumamente grave que en la continuidad de la Guerra Sucia, el gobierno federal y los estatales, así como en Guerrero y Oaxaca, permitan que se cometan asesinatos políticos en contra de líderes y bases sociales que se oponen a los malos gobiernos, por elementos de diversas corporaciones policiales, federales, estatales, ejército y grupos paramilitares, sin resolver de fondo los motivos que mueven a la manifestación por los graves problemas económicos, sociales y políticos que atraviesa el país. Las violaciones de los derechos humanos en México se agrava con la militarización, intensificando las agresiones y hostigamiento de militares, policías y bandas paramilitares en contra de la población civil indefensa. El Estado está obligado, bajo cualquier circunstancia, a garantizar el derecho a la vida, la libertad e integridad física de todos los mexicanos, a respetar los acuerdos y convenios internacionales que establecen el respeto de los derechos humanos y a crear las condiciones necesarias para encontrar una salida política a las crisis. Consideramos que las medidas esenciales para ello son la desmilitarización inmediata del país, el respeto irrestricto al libre ejercicio democrático y a los derechos económicos, políticos y sociales de toda la población, restableciendo así el Estado de Derecho. Exigimos presentación con vida de los detenidos desaparecidos, juicio y castigo a los responsables de este crimen de lesa humanidad condenado por todos los pueblos del mundo, libertad para todos los presos políticos del país, desmilitarización inmediata del Estado de Guerrero y del país, cancelación de las órdenes de aprehensión contra dirigentes y luchadores sociales, respetos a los derechos humanos en México, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, presos políticos y de conciencia de la región loxica, libertad. Pues nada, un recordatorio de los 15 años de impunidad de la matanza de Aguas Blancas en México. Y pues bueno, a ver, no hubo ningún juez que se atreviera, ¿no?, a juzgarle. Aquí yo creo que ningún juez simpatizó con ninguno de los asesinados, entonces pues no hubo ese paso de... No hubo ni la ocasión de que lo desestimaran y lo cambiaran. Pero de... ¿cómo tienen que hacer las familias de los asesinados para que simpaticen con sus familiares que fueron asesinados? Llevarle una tarta de manzana ahí. No sé. Señor juez, mírale, simpatice con nosotros. O sea, hay que rogar justicia. Es raro cómo se pueda llegar a esta simpatía, esta corriente de simpatía, cómo se puede armar o dejar de... No lo digo porque, bueno, se supone, entre comillas, que los jueces están... siempre lo están diciendo para impartir justicia, ¿no? Mira, vaya justicia que imparten. Bueno, estoy conmovido, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Ya ves. Espectacular. O sea, una justicia cojonuda. Vamos. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. No sé si quieres añadir algo, si no vamos a poner un timilla musical mientras preparamos algo de agenda. Venga, ese tema. A ver. ¿Sí? ¿Directo? Sí, directo. Para tener a la gente. Bueno, pues empezamos un poquito de agenda. Y bueno, pues se realiza el 20 aniversario de la Casa de la Montaña. Pues bueno, el centro social ocupado, pues ya más longevo que queda en Barcelona. Y pues bueno. Es ese que se ve desde el Parque Güell, ¿no? Sí, exacto, exacto. La famosa. Yo, es una de las cosas que primeras que vi cuando vine a Barcelona la primera vez, ahí en el tejado, ¿no? Ocupa. ¿No? Tiene un cartel, ¿no? Con una A, anarquía. Bueno, y la bandera ocupa. Pues eso, para celebrarlo, pues como pues ahí en el espacio este sí que se hacen charlas y tal, pero no es suficientemente grande para hacerlo, y lo van a hacer, la celebración lo van a hacer en el centro social ocupado La Forsa de Cornellà. Y bueno, pues el 2 de julio, que eso estamos hablando, el viernes... Mañana, bueno, pasó mañana, sí. Estamos grabando miércoles, es que te lías, chaval. Viernes, el jueves, estamos a hoy a 1 de julio, pues eso, el viernes 2 no, de julio. Bueno, estamos grabando el miércoles 30. Bueno, pero que es el, está sonando. A ver, grabamos el miércoles 30, el programa sale jueves primero, el 2, el viernes, ahí. Viernes 2 de julio, a las 8 de la tarde, exposiciones fotográficas, Casa de la Montaña, 1989-2009. Centros sociales ocupados en Barcelona. A las 9:30, cena y teatro con cafeta hasta las 3 de la mañana. Y el sábado 3 de julio, también en el centro social ocupado La Forsa, a partir de las 9 de la noche, concierto con Estricalla, De Capaces, Miseria y Compañía y Caco. Buen concierto, recuperar Miseria y Compañía, pues un mítico grupo de punk de la primera década de los 2000, muy bueno, muy bueno. Pues eso, el centro social ocupado La Forsa de Cornellà está en Avenida de la Fama número 41, y para llegar es la parada de metro Cornellà Centre o de ferrocarriles de la Generalitat, Almeda. El precio del concierto será de 5 euros. Para más adelante, para el sábado 10 de julio, a las 6:30 de la tarde, delante de la cárcel de Lleida, charla a cargo de Amadeu Casellas, Les miseries del sistema penitenciari. Pues eso, en Lleida, 10 de julio, 6:30, delante del centro penitenciario de Ponent, charla de Amadeu Casellas. Hablando de luchadores. Ese sí que no se desanima, Amadeu. Decir que, bueno, estamos teniendo algún contacto para poder hacernos con una entrevista que se le hizo a la Amadeu. La misma que se hizo la entrevista que con la Sheila, este grupo de apoyo a Alfonso de Cubután, también hizo una entrevista con Amadeu Casellas. Y estamos haciendo gestiones para poder obtener esta grabación. Bien. No prometemos nada, pero ahí se está. Estaría bien también tenerle aquí, ¿no? Amadeu Casellas. También, ¿no? Pero bueno, si al menos podemos. Si podemos conseguir el audio de la entrevista, pues ya estaría. Amadeu Casellas de lo que no se rinden, ¿eh? Hablando ahí de luchadores, que hay gente que ya estamos un poco desanimados, pues hay gente que tiene más fortaleza incluso, que no se rinde. Ahí tienes a Amadeu dando caña todavía. Pues 10 de julio, delante de la cárcel de Lleida, a las 6:30 de la tarde. Para el mañana viernes 2 de julio hay una charla a cargo de Richard Stallman, que es el gurú del software libre. Bueno, seguro que los compañeros de Aptitud FM estarán por allí, y que hablará sobre las metas y la filosofía del programario libre y la historia del sistema operativo GNU, el cual, con el núcleo Linux, actualmente es utilizado por millones de personas en todo el mundo. La charla será en el Consell de Joventut de Terrassa, al carrer Ramon Llull, 132, 136. Como seguro, estamos seguros de que los compañeros de Aptitud, de alguno u otro, acudirá, pues estar atentos a su programa los domingos y seguro que recibiréis más información. Si entendéis sobre algo de esto. Sobre, de hecho. Porque yo un día quise escuchar y no me enteraba de nada. O sea, que, si entendéis algo de estos rollos. Está en estos rollos. Y bueno, pues un personaje que, pues eso, todo lo que sea quitar copyrights y por la cultura libre y por la comunicación libre. Pues un tipo es muy amigo interesante. Es amigo de Bill Gates este, ¿no? Ah. Sí, sí. ¿Eh? Son colegas. Son colegas de Microsoft, seguro. Y bueno, pues para acabar, también un concierto punk el sábado 3 de julio en los bloques Fantasma de allí de Gracia. Concierto benéfico para Die Attack, con los grupos Sudor, Hardcore desde Toledo, Flujo, Punk Macarra, Crimen de Estado y Absurdo. ¿Para Attack qué? Para D-Attack. D-Attack. Contraattack. Ah. Que no sé bien lo que es, pero bueno, está organizado ahí en el Centro Social de los Bloques Fantasma. Que esto queda cerca del metro de Joanic. Pues eso, 3 de julio a las 9 de la noche. Conciertillo punky. Pues va a competir, va a competir con las semifinales del Mundial, ¿eh? Es el concierto. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hombre, si Argentina pasa con Alemania y pasa España, semifinales España-Argentina, ¿eh? Al loro. Al loro. Al loro. Que no estamos tan mal. Que no estamos tan mal. Que nos ya están desquiciándonos. Ay, mañana, bueno, cuando estén escuchando esto, Rosell será el nuevo presidente del Barcelona. Gran acontecimiento. ¿Ves cómo te dejo hablar? Eso no te lo tendría que permitir hablar y aquí me. Es una broma. Estoy siendo sarcástico. ¿No? Ahí, un gran acontecimiento. Nuevo presidente del Barça. Ahí, ¿no? Alternativo también, Rosell. Sí, pues mira, para acabar, ahora estaba. Bueno, he visto por aquí que Laporta haya fundado su propio partido, Democracia Catalana. Oh. Y se presentará para las próximas elecciones de aquí de la Generalitat. Estoy ansioso por leer su plataforma electoral. Pues aquí, ya hizo uso el Barça como plataforma darse en el mundo del político. Trampolín para la política. Y mira, pues ya está aquí Democracia Catalana. Ahí está. Partido más. Será como los Ciudadanos, eso así. ¿O? Pero del rollo más INDEP. Más indepe, ¿no? Sí. Los Ciudadanos son un poco fachas, ¿no? Fachas. Tienen ahí un poco de un discurso un poco retrógrado y sí que se abanderan un poco como progresistas, pero bueno. Bueno, pero los medios de la portada no se van a quedar. Ciudadanos se creó para combatir al catalanismo. Esa es su visión de la política y no hay más. Combate al catalanismo. Bueno, pero la porta al catalanismo, perdón. En la porta, los mítines van a ser para alquilar balcones, ¿eh? ¡Al loro! ¡Al loro! Me muero por leer su plataforma electoral. Al loro y Visca Cataluña, porque de momento no se le escucha decir otra cosa. Un poquito más. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado hoy 1 de julio. Bueno, más aparte, agradecemos a la gente como siempre, a los que nos escuchan, sea donde sea, en cualquier punto cardinal, para a través del podcast y bueno, a través de la FM, todavía seguimos funcionando, todavía no nos han censurado de momento por la nueva ley audiovisual, o sea que seguimos emitiendo. Y bueno, nada, a ver qué nos depara el futuro esta semana. Y sí, bueno, ya también avisamos de para el mes de agosto que vamos a dejar programas. Sí, aquí el colega se va de más grabados. Te vas a por ahí, ¿no? Pues me voy por ahí y bueno, que también por ahí también igual consigo algún audio interesante por Centroamérica. Hasta aquí puedo leer. Ah, bueno, nada. Y nada, pues seguramente dejaremos programas con más audios más que nosotros hablando. Pues, mejor, ¿no? Tenemos que hacer algunos especiales que lo tenemos que armar durante este mes. Pero bueno, contar de que durante los 4 programas de agosto pues estarán así encapsulados. Pues, más audios, bueno, así descansando nuestras voces. De tanto repetirnos, de tanto el sistema, ¿no? A ver si escuchan algo diferente. Venga. Pues venga, salud. Agur. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo!